hoy que mis sueños son tan grandes, parece esto ya a la altura. Mis benditas estructuras construyen un buen futuro. Cuidé de mi locura para caminar seguro, y aunque el camino fue duro, no doblaron mi armadura. Enfermedad sin cura, no me la encontré de niño, pateando en esa cancha, jugando a ser Ronaldinho. Niñas tirándome guiños, pero para ser preciso, prefería jugar rayuela raspando el pants en el piso. Vicios llegaron temprano, cursaba la secundaria, para todos era un juego, después se hizo necesaria. 15 del 94 llegué por cesárea, y me enamoré del rap, ay, por cuarto de primaria. De amor no hay que contarte, la verdad soy un fracaso. No pasan de 7 meses y sentimientos escasos. Sobre los ritmos me paso, estoy dudando si me caso. Gente que cuida mi espalda como Yapek, Yona y Razor. Algunos aman mis trazos, otros me llaman payaso, y al final sonrío cantando a necios, nunca le hice caso. Afuera crees que es fácil mantenerse en este puesto, y me ha costado 2-3 riñas, 1000 traiciones y un arresto. No importa si me detestan, lo mismo yo los detesto, y no pienso cambiar mis ideales para ser honesto. Para ser honesto, para ser honesto. Mamá sigue pensando que estoy jugando al rapper, que es una broma los conciertos y mixtapes. Letrista por naturaleza, aunque no me rape, manejando a 100 por hora no es probable que derrape. Mamá sigue pensando que estoy jugando al rapper, que es una broma los conciertos y mixtapes. Letrista por naturaleza, aunque no me rape, manejando a 100 por hora no es probable que derrape. Suelo soñar cantando por la ciudad, letrista por naturaleza fue necesidad. Escucho ponte a trabajar, mi hijo de esto no se puede. Yo seguro de comer de esto apenas salga el CD. Les pido que no se enreden si ya saben a qué vienen, que la pacha está muy corta y puede los dedos se quemen. RMXM Homes, nunca bajé del ring. En carretera por ejecutivo rumbo otro toquín, mi equipo en el jardín, ya es nuestro turno al bate. Prox en el micrófono y que Jonah no lo atrapen. Ya peque las destape, Razor que la produce. Casé muy manic, van hinchados, pues bien saben lo que buscan. Que el screw la pegue, pues bien vale la pena. Que el hijo del byte nazca con rap en las venas. Booker canta y quema, rama de esa que truena. H's dando cátedra, grabando cada sema. Bola recio para el break, taco fleta en el skate. Y yo buscando presupuesto para sacar otro mixtape. De mi escritorio al mundo entero, si lo quieres escuchar. Ando sonando tan arriba que ya me enseñé a volar. Sí, que ya me enseñé a volar. Yo, pues ya me enseñé a volar. Mamá sigue pensando que estoy jugando al rapper, que es una broma los conciertos y mixtapes. Letrista por naturaleza, aunque no me rape, manejando a 100 por hora no es probable que derrape. Mamá sigue pensando que estoy jugando al rapper, que es una broma los conciertos y mixtapes. Letrista por naturaleza, aunque no me rape, manejando a 100 por hora no es probable que derrape.